Sí, en realidad sí, ya pasaron ampliamente los términos, los plazos, digamos. Nosotros, te quiero aclarar, cuando Apple inicia un loteo, que muchos ya lo conocen, que es detrás del barrio Jardín, lo abrió la comunidad, digamos, no solamente para empleados de Sí, legislación. claro que Lo sí. empleó la comunidad y bueno, los que te hablo de mi lugar, ¿no es cierto? Los que no somos empleados legislativos, compramos, al igual forma que los legislativos. Claro, pero era administrado por Apple igual. Administrado por Apple, claro, siempre administrado por Apple, siempre los contratos los firmamos con Apple, hacemos en Apple, con el mismo derecho y obligaciones que los empleados legislativos. Y esto lo aclaro porque, digamos, tanto el empleado legislativo como nosotros, digamos, invertimos y pagamos nuestro bolsillo, porque está el tema del fondo de la vivienda dando vuelta también. Que ese es otro fondo creado con otros recursos, ¿no? Claro, por recursos de la legislatura, y que eran para hacer algunas cuestiones para que los empleados legislativos tuvieran beneficios sociales. Entre ellos, no sé, que podría retirarse un loteo, casa, qué sé yo, cosas así, pero digamos, nosotros nos despegamos un poquito de ese fondo de la vivienda porque, digamos, nosotros no tuvimos ningún tipo de beneficio, Claro. ni siquiera el mismo legislativo tuvo beneficio. Para el legislativo, como bien vos decías, le están descontando por penilla de sueldo. Claro, le descuentan a todos un Nosotros, porcentaje. claro, no, pero claro, eso es el fondo, pero el empleado legislativo paga igual que nosotros, Claro. ¿entendés? O sea, lo que yo digo, que le descuentan por planilla la cuota del pago del terreno, digamos, la misma que le pagamos nosotros, no, ningún beneficio. Claro. Y nosotros, cuando salió este loteo a la venta, fuimos y bueno, yo estoy en el último loteo. Digamos, vos tenías la posibilidad de pagar, de elegir el lugar. De acuerdo al lugar, es la plata de entrega, ¿no?, que vos tenías que hacer. Sí. Era entre 30, 15 y 10 mil pesos, depende de la zona. Siempre la zona más cerca, y explico esto ahora, te cuento por qué. La zona más cerca, digamos, a la Ruta 3 Vieja, era la más cara, Sí. digamos. Esto te lo cuento porque, digamos, digamos, además de las cuotas mensuales que veníamos pagando hace rato, le entró una cuota inicial importante, porque son casi 600 lotes, Sí. ¿entendés? Entonces, si vos multiplicás o haces un redondeo de 15 mil pesos de entrega por lote, vos ya ahí tenés un monto estimativo. Y después, lo mismo puede hacer con casi 600 personas, que vos te podés imaginar que quizás no todos paguen, pero paguemos 400, ya es una plata mensual que ronda, no sé, no te quiero decir nada, pero cerca del millón de pesos mensual. Claro. Digamos, pero bueno, eso te estoy hablando en 36 cuotas más una entrega. Claro. Ahora, ustedes están cumpliendo. ¿Y cuál es el problema? ¿Quién no está cumpliendo en la actualidad? Apple no hizo nada de lo que se había pactado. La entrega era 2012 y 2013. 2012 porque, bueno, fraccionó el loteo, primero el loteo y después el último loteo. Y bueno, entonces, de acuerdo a eso, era el contrato, y en el contrato estaba estipulado que se entregaba con servicios en el 2012 y en el 2013. El mío venció en el julio del 2013 con todos los servicios. Bueno, hoy por hoy el lotero no tiene nada. Claro. Y bueno, y eso a nosotros nos perjudicó bastante porque la mayoría, no sé si la mayoría, pero somos unas 80 familias que tenemos Procrear vigentes. Cuando salió esto de Procrear y nosotros teníamos ese terreno, que todavía no se habían vencido los plazos, estábamos ilusionados por usarlo para el Procrear, cosa que no se pudo hacer. Uh-huh. Así que bueno, los ya sabes, están claro. Ahora ustedes, Ortega, ¿ustedes ya tienen los títulos de esos terrenos? ¿Hola? Sí, no te escuché lo último. No, si ustedes ya tienen los títulos de esos terrenos. No, si, ni por asomo. Porque además es esa, nosotros, el último tiempo, digamos, como Procrearte aceptaba con luz y agua, nosotros decíamos, pongan la luz y el agua, después vamos viendo cómo llevamos los demás gastos. Claro. Y no, ni siquiera eso, porque no... No está aprobado como loteo. Claro, ahora Ortega, la administración en este momento no la tiene APEL, la tiene la propia legislatura, tengo entendido, ¿no? Porque, ¿qué pasa? En este momento hicieron varios allanamientos, no sé si ustedes recuerdan, sí, APEL, sí. Donde el eje central era el mal manejo del fondo de la vivienda. Sí. ¿Qué pasa? Cuando hacen eso, a este loteo lo ponen como dentro del fondo de la vivienda. Sí. ¿Entendés? Como que, entonces, como la legislatura intervino el fondo de la vivienda, este loteo pasa a depender de esa intervención. Uh-huh. Entonces, la legislatura del año pasado, porque además nosotros también fuimos a ver si yo podía intervenir, y porque creímos y creemos que van a tener más fuerza para contestar los servicios encarándolo del otro lado, porque APEL no la va a dar. Sí. Entonces estamos esperanzados que la legislatura se pueda hacer, pero los tiempos... ¿Y qué piensan hacer, Ortega? ¿Piensan reunirse con Pesati? Nosotros estamos reunimos con Pesati. Ah. Nosotros somos un grupo que movimos, que siempre hicimos con respeto, con notas... digamos, somos familia, sí. no somos militantes políticos, no somos ninguna agrupación, respondemos a más que a nadie, sí. que no sea nuestra familia, digamos, somos familia, no hemos metido en nada, nos hemos reunido con Pesati, en su momento hasta con la propia Pichini, porque ella fue quien inició la denuncia contra Pell, que terminó una serie de allanamientos, sí. digamos, entonces golpeamos todas las puertas. ¿Y qué les dicen? ¿Qué les dice el Pesati? ¿Por qué se sigue demorado esto? Y ahora yo lo que veo, por ejemplo, por un lado, el papel de que la legislatura intervino, es como se sacó encima de Bobá a Pell y dice, mira, yo no tengo nada que ver. Uh-huh. ¿Entendés? Sí. Hablen con la legislatura. ¿Y qué dice la legislatura? La legislatura, bueno, está tratando de ordenar el quilombo terrible que dejó papel, porque digamos esto es un rompecabezas, porque además, para agregarle más informaciones a Pell, en su momento entrega parte del loteo, entrega a la Mutual del Magisterio para que se haga sus casas. Sí. La Mutual del Magisterio, al igual que nosotros, obviamente confiado que esto iba a pasar, de que los tiempos en los servicios se iban a dar, construyó las casas y las hizo, digamos, a través del IPTV. Sí. Construyó casas que ya están adjudicadas, digamos, uh-huh. porque ya tienen nombre y apellido, sí, porque sí. Los docentes las pagaron, y bueno, hoy por hoy Pedro Ichá tiene esa presión de poder entre esas casas, y tampoco lo puede hacer. No lo puede hacer porque no, ni siquiera sabemos si los terrenos estaban a nombre de APEL. Entonces, digamos, a nosotros nos firma el contrato APEL. Bueno, estamos ahora con este tema de la intervención y estamos, digamos, confiando en que la legislatura pueda destrabar, pero lamentablemente, con todo esto que se está contando, es muy poco lo que puede hacer la legislatura. Claro, ahora... si no puede hacer la legislatura, que es la que está administrando en la actualidad, ¿quién va a hacer entonces? Porque está complicado el tema ahí, ¿no? Está complicado, yo creo que está muy, muy complicado. Yo, uno de los interlocutores de la legislatura, que es Porro, entiende, y qué sé yo, pone en nuestro lugar y trata de agilizar las cosas, pero... Está. nosotros hasta que no veamos una máquina dentro del loteo, resolvimos, digamos. Claro, ahora, Ortega, ¿qué resolvieron en la reunión del sábado? Nosotros ya lo venimos manejando por las redes sociales. Está bien, pero ¿qué resolvieron? Nosotros, dos cosas, por un lado. Una es el tema de contratar un abogado. Un abogado que en principio no sería para ir a juicio, porque nosotros estuvo siempre la oportunidad del abogado, estuvo ahí siempre en el grupo. ¿Qué hacemos? ¿Vamos con un abogado o no? Pero viste, siempre decíamos, y si nos metemos con un abogado y quedamos en una cuestión judicial que nos demora 10 años y no nos van a dar el terreno en ese tiempo, pero en este momento ya está, mucho más margen no nos queda. Claro, así que van a poner un abogado. ¿Y qué otra cosa van a resolver? Vamos a poner un abogado y el tema, para ser sincero, bueno, el tema va a ser que el abogado va a ser de gestor nuestro. Pueda intervenir entre las partes y pueda pedir plazos de ejecución de obra, avance de obra, sí. qué digamos, qué cuestiones administrativas se están haciendo, y para decir, bueno, que nos vuelvan a un plazo para después, si no pasa nada, ir a la justicia. Bueno. Es una cuestión judicial, ¿no? Que no nos queda mucho más. Bueno, o sea que están a las puertas de hacer alguna denuncia, por lo visto. Y sí, lamentablemente sí. Pero eso no lo han decidido todavía. Todo está por verse. Ajá. Yo creo que nosotros, me parece que acá a un par de meses no va a pasar. No va a pasar porque, digamos, ya venimos, cada vez que nosotros intentamos algo, nos tiran un mensaje, como nosotros decimos, bueno, está bueno, nos dijeron que para tal fecha, pasó la fecha y nada. Entonces ya hoy por hoy nosotros no nos confiamos en lo que nos dicen las palabras. O sea, usted lo que nos está queriendo... A ver, Ortega, usted nos está queriendo decir que en un par de meses, si no pasa nada, se inicia un juicio. Sí, si no pasa nada, vamos directo a una presentación judicial. Bueno. Además, yo te quiero decir, sí. Nosotros tuvimos mucho perjuicio a raíz de esto. A nosotros no nos interesa ese especular con ese perjuicio, pero realmente estamos sufriendo, muchas familias están mal hasta psicológicamente. Claro, me imagino. Porque vos imaginate que en su momento... dijeron, bueno, yo pago todo el terreno porque me lo van a dar y así me sirve para el procrearlo, me quedan 10 cuotas o 20 cuotas, las liquido y ya voy a tener el título. Liquidaron cuotas, las que le faltaban 20 hicieron, las pagaron todas porque dijeron, bueno, me va a cachar el terreno para procrear, cosa que no fue así. Claro, porque no puede tener el título ahora. No tenemos el título porque ni siquiera está un proyecto de loteo aprobado. Entonces, estas personas, lamentablemente, como yo, como muchos más, tuvimos que salir por fuera del loteo a buscar terrenos. Cuando ya teníamos el propio terreno, además, a eso sumale, que fue justo cuando salieron las líneas de terreno de propiedad con terreno y vivienda, que se fue todo por las nubes. Claro, me acuerdo. Los terrenos pasaron de 100 a 350 mil pesos. Sí, del día a otro. Claro. Entonces, eso a nosotros nos perjudicó un montón. Y a la gente que, no te cuento, como yo tengo la suerte de no alquilar, pero hay gente que está alquilando y ya no sabe qué hacer. Claro. Hay gente que compró entre dos terrenos chiquitos y se metieron igual a construir en un terreno que le quedaba 5 de frente, 5 metros de frente. Claro. ¿Eh? O sea, van a vivir toda la vida ahí, bueno, desesperado para salir del alquiler, lo hicieron, pero es incómodo, ¿viste? Incómodo, claro. Meterte en un terreno de 10 por 25 y vivirlo en 2.